Estamos buscando ese después de la deriva. A partir de ideas y acciones colectivas, queremos forzar esta realidad brutal y oponerle una salida amorosa, autónoma y comunitaria. Habrá que inventarse una salida. .05 de la noche, estamos empezando este capítulo 357 de Después de la Deriva, después de mucha vida en FM La Tribu, radio compañera y amiga a la que saludamos por habernos dado ese primer aventón. Y hoy se encienden las cámaras de Revuelto Radio, segunda noche de esta nueva experiencia comunicacional que parece streaming, pero es radio. Es radio. Es radio. Así que estamos haciendo radio acá. Les agradecemos mucho a los compañeros, a Ale, a Ulises, a Facu, que están ahí sosteniéndolo todo. Y empezando esta noche, recién escuchábamos una extraña pero hermosa versión indie de La Deriva, el tema de Vetusta Morla, que es y va a seguir siendo. Yo no me había dado cuenta que había empezado nuestra apertura. Estaba ahí en Bavia y de repente escuché, es menos potente, pero... pero muy, muy Tommy. Gracias, Tommy. Y la voz de Tomás Batista allí. Espectacular, uno gracias. De los compañeros de esta colectiva, Ana Carolina Strangoli, que está ahí en los controles también con Ulises y con Facu y con Ale. También está, obviamente, Paul Lois. Está Guille Folguera, que anda por Tandil, pero que va a estar acá participando activamente de este proyecto. Un proyecto en el que no estamos solos, como diría José Sacristán. Por suerte somos parte de una linda, como decíamos al principio, una linda aventura, que de 20 a 22, de lunes a lunes, va a estar poblando Revuelto Radio, esta radio online, que en estos horarios sale también por el canal de YouTube, por el que estamos apareciendo ahora. Esta experiencia compartida arrancó anoche con Claudio Orellano, con su Varieté Club de Música. Mañana va a tener el programa central de esta grilla, que es Revuelto, con Ali Simonazzi, con su fundador, y quien nos convidó a esta locura linda. Los jueves vamos a tener Abrazo Brujo con Fernando Juró. El viernes, entre dicha Casa de Ideas, el ciclo y la publicación de Gabriela Stoppelman. Los sábados va a llegar Revuelto en concierto, una versión adicional de lo que es Revuelto. Y los domingos el desconcierto, el clásico de Quique Pessoa. Así que estamos en medio de una pujante cuestión que nos tiene muy, muy felices. Como decíamos, Después de la Deriva tiene más de 7 años que transitamos en La Tribu. A esta altura no sabemos si llamarnos... un programa de radio, un colectivo de acción política. Estamos en una crisis de identidad desde hace algún tiempo. Desde que nacimos casi. Prácticamente. Que éramos 10, fuimos menos, ahora somos 6, 7. Así que bueno, estamos en ese caminar. En esta noche inaugural aquí en Nueva Casa, celebrando la posibilidad de tener además una hora más. En la segunda hora de este programa estábamos acostumbrados a hacer las corridas una hora, ahora vamos a hacer las corridas dos, pero veníamos pensando cómo hacer esa segunda hora, de qué queríamos hablar, y dijimos, bueno, salgamos de la metáfora, de la deriva, y le vamos a llamar Después de Milei. Vamos a intentar construir ahí una cuestión para discutir políticamente qué tenemos que hacer, no solo para que en tal caso se vaya Milei, sino para que ese irse de Milei implique construir un futuro mejor para todos y para todas. Así que una serie de charlas de corte más, entre comillas, político. Y hoy nos lo va a inaugurar ese espacio Luisa Mora, que en un ratito va a estar por acá, así que también estamos contentos por esa visita. Ese espacio Después de Milei está un poquito inspirado, somos un programa 2001ero y medio zapatista, entonces también está inspirado en una movida que hizo el zapatismo a fin del año pasado, en el Encuentro Internacional de Rebeldías y Resistencias, que ellos llamaron Caminar hacia el Día Después. Y eso también nos sirvió un poco como inspiración para poder ir hacia ese otro lugar que queremos llegar algún día y que esperemos que esté cerca. Pero bueno, el programa de hoy, primer programa del año, tiene bastante y mucho que ver, en esta primera parte al menos, con lo que fue el cuarto festival Puentes de Agua, que se hizo allí entre el 20 y el 24 de marzo, en la ciudad riojana de Famatina. Lo explicamos acá en la invitación que nos hizo Ale para presentar la programación. Ese día salió Guille desde Famatina. Es la cuarta entrega. En octubre de 2022 anduvimos por Andalgalá, en ese momento un poco atendiendo a la necesidad de que había compañeros judicializados. Bueno, ahora hay compañeros y compañeras judicializados en todos lados, deberíamos tener hacer un tour, pero bueno. Recorrer todo el país, lamentablemente. Exactamente. Después, en marzo de 2023, también por otros compañeros judicializados en Exaltación de la Cruz. El año pasado anduvimos por Hachal, acompañando la resistencia permanente que hay ahí, en ese valle, en el que supo ser un valle agrícola, hasta que San Juan quiso ser minera. Y ahora anduvieron varios de nosotros, no en mi caso, por Famatina. ¿Qué dirías de esa experiencia, Nati? Exactamente. Bueno, a nosotros nos gustaría, vamos a tener distintas voces. Por suerte se acercaron dos compañeras que participaron. Podríamos nombrar un montón de colectivos que fueron a Famatina, de colectivos y de personas que activamos por ahí sueltas o no. Pero para mí estaba bueno arrancar esta primera intervención respecto al cuarto festival Puentes de Agua, contando un poco por qué se eligió Famatina, cuál es la historia de Famatina. Famatina es históricamente el cerro de Famatina, que está ubicado en La Rioja, seguramente nuestros oyentes lo conocen o han escuchado, desde el siglo XV, por lo menos, estaba la fiebre del oro en Famatina. Es decir, se sabe que hay oro en Famatina desde 100 años después de que Colón llega a América. A partir de ahí empieza a poblarse la zona. Estaban los que se llamaban los pirquineros, que eran los mineros como artesanales, y se empieza a explotar el oro de una manera artesanal. Después vienen los jesuitas, después los echan a los jesuitas, y el cerro descansa un ratito hasta que a fines del siglo XIX, perdón, del fines del siglo XVIII, principio del siglo XIX, se descubre, o sea, un grupo de pirquineros mexicanos descubren que en el Famatina hay oro, de vuelta. Entonces empieza de vuelta la explotación. Hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, una empresa inglesa empieza con la explotación fuerte y Famatina se convierte en el yacimiento de oro y otros minerales más importantes de la región. Durante 2 décadas o 3 décadas se crea incluso un sistema de cable carril que seguramente mucha gente visitó, porque es muy famosa, es una mega obra de infraestructura para lo que en ese momento se podía hacer. Ese cable carril va desde el Cerro Famatina hasta Chilecito, y desde ahí se llevaban los minerales hasta el puerto y de ahí se exportaban. Bueno, en 1926 eso deja de funcionar y el cerro vuelve a descansar hasta que, chan, chan, chan, la Barrick Gold dice, ah, acá había oro, vamos. Y eso fue 80 años después. En 2005, los pobladores de Famatina y de Chilecito y de Vinchina y de General La Madrid, que son los 4 departamentos que rodean al cerro, empiezan a escuchar rumores de que la empresa Barrick Gold se iban a instalar. No tenían mucha idea qué era la Barrick, pero empiezan a investigar. Y hay un personaje que cumplió un rol muy importante, que se llama Francisco Pancho Peralta, que de hecho uno de los refugios tiene su nombre. Nosotras estuvimos en Famatina, por suerte, y pudimos acercarnos a verlo. Él tiene en este momento 89 años, no pudo acercarse al festival, pero sí nos recibió en su casa, está súper lúcido, nos contó durante 2 horas cada detalle de esos primeros pasos de la lucha de Famatina, vamos a escuchar algunos fragmentitos de esa charla. Yo en ese entonces yo estaba trabajando, hacía turismo, tenía una camioneta y soy el pionero del turismo de Famatina. Entonces llevaba gente a la mexicana y fui conociendo cosas. Y todos los días yo iba descubriendo algo. Picarescamente, viste, iba sospechando cosas. En ese interés de cosas, un día me habla un geólogo de Chilecito, un Iquén de Chilecito. Me dice, Pancho, me dice, no me puedes hacer un viaje, me dice, estoy transportando a los chicos a la mina, dice, está dando un curso de capacitación de geólogo. Sí, le digo, ¿cómo no? Bueno, me ha llegado el precio y todo. Y subimos el primer viaje que hicimos. Pero yo, pues, en ese momento, me ha interesado tanto en lo que estábamos haciendo. Una que me gusta la geología, por un lado. Y otra que me interesó mucho. Estaba metido como si hubiera para un alumno que yo. Así que yo me metí sin saber nada. Y le hacía preguntas. Yo le iba haciendo preguntas. Y bueno, me contestaba, pero iba notando como que me esquinaba la pregunta. Cuando estábamos ya casi llegando a la mexicana, a la pues, Pérez, la última parada que hicimos, bajó los chicos para dar la penúltima charla y ya llegábamos a la mexicana. En ese entonces, dice el tipo, formó los chicos, y me mira a mí y al chofer, otro chofer. Ustedes ni hablen, dijo así. Le digo, bueno, ya que no podemos ahora, vamos a tomar unos mates, le digo a nuestro compañero. Y bueno, pues bueno, se me tomaba el mate y él daba la clase. Pero yo estaba al oído mío, puesto, escuchando todo lo que hace. Le dice, bueno, dice, vamos a levantar y ya vamos a llegar a la Cueva Pérez. Ahí lo voy a presentar a un geólogo de la empresa para que le tome una charla. Ya se encontró el geólogo, lo ha recibido ahí, para la parte de asunto, y lo hizo formar y todo, muy prolijamente, muy lindo. Y nos comenzó a dar una clase de cómo se perforaba, cómo se sacaba la muestra, cómo es. Claro, yo estaba pescando todo eso, porque eso yo lo sabía un poco más de memoria, porque en el petróleo se utiliza la misma herramienta, el caño saca testigo, que se llama, ¿no? El que recoge la muestra, el mismo que se hace en el petróleo. Claro. Con la diferencia que el petróleo son herramientas de 6, 7 metros, y estas son de 1 metro, son más chiquitas. Bueno, pero el sistema es igual. La corona, los temas, todo eso. Le dio la clase, terminó la clase, y yo le levanto la mano al geólogo para ver si me contesta. Me mira el tipo. Le digo, disculpe, le digo, ¿puedo hacerle una preguntita? Sí, cómo no, me dice. Le digo, escúcheme. ¿Con qué están perforando? Porque hay dos tipos de perforaciones. Perforación en seca, que se hace mediante compresores de alta capacidad. Y la perforación con lodo, tratado de lodo, el químico. Y entonces me dice, ¿con lodo? Ah, con lodo. Ah, a base de qué? Agua, ¿y qué más? Agua bentonita. Sí, agua bentonita, dice. Y ahora dígame una cosa, le digo, ¿qué producto químico utiliza para lubricar y enfriar la corona perforadora y a su vez transportar el material cortado a la superficie? Parece que me metí un clavo en la garganta, tío. Dice, balbuceó un poquito y me dice, y dice un aceite vegetal. Ah, gracias. Claro, imposible, imposible, porque el aceite vegetal, como tú sabes, la presión se apaga, se quema enseguida. Tiene que ser aceite químico de alto poder, pero de muy alto poder, porque la presión de la herramienta en la roca dura es un fuego, va con una alta temperatura. Así que eso era imposible. Bueno, le di la gracia y nos venimos. No crees que al otro día no me tomó el geólogo que me dice, no, que no, no me iba a tomar porque que ya cumplí, ya conseguido otra camioneta. Bueno, me echó una mentira. No me tomó, me pagó y. Así que ahí me dejo una duda. Ahí me dejo una duda muy grande. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Pancho Peralta, ¿no? Exactamente, Pancho Peralta. Bueno, así una hora tengo de audio, no la vamos a pasar toda, pero era cada detalle, se acordaba absolutamente de todo, un amor. Cuenta que después de esta anécdota, él baja al pueblo y se encuentra con Carolina, una referente de la Asamblea de Famatina, y Carolina le cuenta, docente, y Carolina le cuenta que estaba este rumor de que la Barrick se estaba instalando. Entonces, él le cuenta lo que había visto y oído y acuerdan convocar para ese mismo día a la noche a la primera reunión en el salón parroquial. Dicen que había 8 personas. Y bueno, así, semana tras semana se va sumando más gente, hasta que en un momento pasa lo que cuenta en este segundo audio, que él decide intervenir. Yo esa semana antes del 8 de marzo, habíamos hecho una asamblea. Estaba mucha, había mucha gente. Le digo, tome la palabra y le digo, escúcheme, creo que esto se va de papelito en papelito, digo, y no llegamos a ninguna cosa. Yo creo que acá tenemos que ir a la acción. Ah, y mucha gente se asustó y se puso contenta. Se puso contenta porque querían eso. Porque había mucho papel, volaban papeles bien escritos, notas. Venía mucha gente después, llevaba nota y todo. Era interesante, pero hasta por lo demás. En ese interés, yo venía investigando que cada vez esto iba creciendo más. Y cada vez, ya había un día, yo venía y le avisaba: hay una máquina nueva. Llegaron los trailers nuevos. Armamos un campamento para 300 personas. Para 300 personas, se lo juro. Ese día, como le digo, le decía, ¿cuándo puede ser? Ya lo pusimos como fecha el día 8, que vamos a hacer la primera de bajar los mineros que teníamos allá arriba. Y bueno, le digo yo, el que tenga interés en la lucha, que se anote para que hagamos la primera, para que bajemos la mina. Y en eso Carlos Tobar pega el grito y dice, me anoto. Ya uno, ya. Éramos 15. 15. Yo, José, ese día, casual, como hacía turismo, yo ya subí ese día a 8, a las 8 de la noche teníamos que estar todos. La gente cumplió. Yo estaba, venía con gente de la Mexicana, y estaba ya Peli Luna con la señora, ya estaba ahí en el corte, el Changuito Vallejo, y estaban juntas. Yo tenía que llegar acá porque era de Chilecito, para correr a 3 periodistas de Italia, italiana. Así que esas chicas llevaron el primo grito afuera de la Argentina. Porque yo les conté, claro, ya teníamos mucho conocimiento. Claro. Me acuerdo que se sacaban las ocre del área del agua, ¿viste? Y escribían en las piedras, ¿viste? La matina no se toca. O sea que estaba. El día 8, como le digo, yo pasé para Chilecito volando, dejé la gente y pegué la vuelta. Metí la camioneta acá porque estaba tapado de barro. Y muchacho, amigo mío, Jorge Manso, estaba acá con el autito y él me llevó al corte. Espera que bajen los mineros que estaban allá arriba. Los tipos tenían 13 camionetas escondidas allá arriba. Tenían las camionetas justas para subir con toda la gente, porque llegaban, era el día, creo que era el día jueves, creo que era. Ese día llegaba ya para dar, creo que 2 días, para que ya llegara la gente, ya venía en camino, de San Juan, de todas las. Estábamos esperando, teníamos una cadena, yo la tengo guardada a la cadena, se la traje del sur, la cadena larga, ¿sabes? Atravesaba una cadena, así, una máquina que tenía de la municipalidad, la pusimos de un lado, la cadena, y bueno, cercamos bien todo, y esperamos que bajen las camionetas. Como que eso de las, cerca de las 9:30 pasadas, llegaron los changos de la Mexicana. Papito, ¿qué? Llegaron, se encontraron que estaba cerrado. Madre mía. No hablaron una palabra. Pegaron la vuelta, dieron vuelta a la camioneta y se volvieron para la mina, para la México. Esa hora, ¿eh? Y nosotros, ¿qué? Nosotros, contentos, ¿viste? Porque ya el primer paso estaba dado. La parte central iba a ser al otro día. ¿Qué iba a pasar? Al otro día, vamos, yo no estuve temprano, como a las 6 de la mañana, ya estaba junto a la gente. Hasta que empezó a llegar gente. En eso, como a las 10 de la mañana, se recibe un mensaje del jefe de la empresa. Un contador, un ingeniero, bueno, no, la gente de la empresa, que lo esperábamos ahí, donde está la garita ahora, donde estaba, que la tenía un poquito más abajo, que lo esperábamos ahí, que ellos no quieren entrevistarse con la asamblea. Y bueno, entonces, urgente, es una asamblea grandísima, porque hay mucha gente. Y se le que pedían que vaya uno. No, pusimos tres, pues, dos ingenieros, y creo, no me acuerdo qué más, pero eran tres. ¿Cuál era el mandato que llevaba de la asamblea? Que se vayan, que no los queremos, que vamos a tener una cita. Así de sencillo. Que se vaya, que vamos a tener no lo quiere. Así que llega la radio y se encontraron con la gente. Y eso cumplieron ellos, la gente que fue comisionada. Hizo su buen trabajo. Y la hicimos retroceder a la base. Nada menos que a la base. La empresa más grande. Y bueno, ahí quedó una parte así, a pensar cómo íbamos a seguir, a organizar los coros. La guardia de noche, no, hemos luchado muchísimo hasta que se sacamos ese peso de encima. Entonces después han venido otras empresas a querer, con todo el poder, a querer entrar por la fuerza, porque ya el gobierno estaba del lado de ellos. Sí. Y no han tenido suerte porque con la misma herramienta la corrimos a la otra empresa. Y así de esa manera me llega a sacarse la decima. Bien. Bueno, escuchábamos a Francisco Pancho Peralta, referente de la lucha de Famatina. La historia que sigue es conocida. Echaron a 5 mineras, a la Barrick en 2007, a Shandong Gold en 2008, a la otra canadiense Osisko Mining en 2012, a la compañía salteña Midais en 2015 y a otra también de capitales argentinos, Sirgen, en 2018. Son potentes. Y bueno, y estamos ahora en compañía de Lu Carneiro, Silvina Spagnuolo, Andrés Amado, que nos acompaña también con la guitarra. Silvina y Lu, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están a ti? Bien, todo bien. Bueno, fuimos compañeras en el cuarto festival Puentes de Agua. ¿Qué les parece si escuchamos una cancioncita de Lu, aprovechamos, porque le hicimos hacer muchas cosas a Lu, y le dimos mucha tarea, pero además también le dimos la tarea que le corresponde, que es cantar. Eso entonces es, dijimos, sí, bueno, arranquemos con un poquito de música como para distender y después charlamos. Igual hay que decir que ahí se desempeñó brillantemente en todas las novedades. En todas. Qué generosas. En todas. Un 10. Contanos, bueno, qué vamos a escuchar, Lu. Vamos a compartir con ustedes una cancioncita que se llama Rumor de Agua y Canción, que justamente es una canción inspirada en la Chaya, que es una celebración propia de La Rioja, que tiene toda su ceremonia, su ritual, su cuestión gestual y ancestral también. Y bueno, y acá está medio representada en una historia casi romántica, digamos, pero que hace alusión sobre todo a esto, a lo que nos despierta la poesía, el canto, el encuentro, las comidas, los aromas de la Chaya. Cuando me pregunten qué es la Chaya, con recuerdo enharinado, podré cantarles amor. La Chaya es una noche embrujada de lluvia, vino y albahaca, fuego en febrero y pasión. Cuando me pregunten qué es la Chaya, con sonrisa irreverente vendrás bailando hasta mí. Pañuelos, arresto de enamorados, duende de pies alados, polvareda de un sentir. La Chaya tendrá un nombre, ojos negros tan bellos, la boina en los cabellos de un chango soñador. Espejo sin espejo, para mirarnos dentro, poblar los horizontes, rumor de agua y canción. Pregunten qué es la Chaya, hablaré de la intemperie, testigo de un tiempo bien. Mi boca, abierta por el rocío, cabalga por los sentidos gotas de lluvia y de miel. Cuando me pregunten qué es la Chaya, se encenderá mi garganta, grito de un pueblo cantor. Veredas, paletas de barricadas, con azules provincianos y en la piel este marrón. La Chaya tendrá tu nombre, ojos negros tan bellos, tu boina en los cabellos, changuito soñador. Espejo sin espejo, para mirarnos dentro, poblar los horizontes, rumor de agua y canción. Seguimos en Después de la Deriva, hablando del cuarto festival Puentes de Agua, con Lu Carneiro, con Silvina Spagnolo. Bueno, vamos a tratar, ya se nos pasaron 36 minutos del programa, como decía Sergio, vamos a hacer corriendo 2 horas, por suerte. Bueno, la primera pregunta que, digo, poniéndome como si no hubiera ido al Puentes de Agua, es cómo llegaron ustedes al Puentes de Agua y qué las convocó a asistir. Bueno, hace 3 años, creo, me llegó la invitación y lo tomé como, para el festival de que tocaba en esa oportunidad, que yo pensaba que me sumaba a algo que estaba ocurriendo, y resultaba que era como la apertura, ¿no? Andalgalá. Y me llegó medio temprano, pero era como incierto. Bueno, contextualicemos, Castelar, Corazón del Oeste, pero allá en el fondo, digamos, ¿no? Y digo, bueno, no sé, vemos, ¿para cuándo es? En esa ocasión fue en octubre. Y yo dije, listo, es mi regalo de cumpleaños. Y por supuesto que esa fue una aproximación la más externa, pero la que me permitió abrir la agenda, digamos, que no era un dato menor a esa altura del año. Y por supuesto que lo que más me acercó fue empezar a indagar un poquito, ahí la conocí a Carito, cuáles son los temas, por qué Andalgalá, qué es lo que está pasando, ¿no? Un poquito empecé a preguntar, a escuchar, hubo una actividad allá en el barrio, videos, conversación, y toda la problemática ambiental puesta sobre la mesa en un contexto conocido y al mismo tiempo desconocido. Entonces, algo que yo venía haciendo, que es activar en distintos frentes sobre esta realidad de crisis climática, y bueno, y que no es una crisis solamente climática, como sabemos, sino que es una crisis socioambiental. Dije, bueno, es el momento también de morder un poquitito en este territorio tan rico en historia, en experiencia, y la expectativa, te digo, se cumplió sobradamente. Lo primero que me impresionó en ese momento fue la presencia de las comunidades originarias, la preponderancia de la palabra para ellas y ellos. Eso como que me cautivó completamente. Una cosa es cuando lo teorizás y decís, es importante seguir la voz de las comunidades, ta, ta, ta. Y otra cosa es cuando ocurre y cuando ellas llevan el hilo, ¿no? Entonces, eso me enamoró. Y bueno, y así me fui como enganchando. Andalgalá, luego Hachal y ahora, recientemente, ¿no? Famatina, lugares que de algunos tenía alguna noticia, de este último ya tenía un enamoramiento previo con La Rioja y con su historia y con parte de mi historia también. Así que, como para decir algo, ¿no? Ahí. ¿Y vos, Lu? Que te nos sumaste ahora a lo último y sí, te exprimimos. Así. Me voy a ir un poquito más atrás, me voy a ir como 20 años atrás. Cuando llego por Esquel, en un viaje familiar, y me encuentro con un grupo de personas que estaban contando y concientizando acerca del no a la mina y de la lucha que tenían allí, del plebiscito. Bueno, un territorio que estaba bastante dividido también en sentimientos y en decisiones y en determinación sobre si el sí a la mina o el no a la mina. Entonces, bueno, se llevó adelante este plebiscito. Y en ese momento, cuando llego a Esquel y me cuentan de todo esto, yo estaba de la mano con mi hijo chiquito de 2, 3 años. Y entonces nos sumamos a la marcha que había en ese momento, la ronda de todos los 4 que se hace, justamente por el no a la mina. Íbamos caminando y él, que siempre tiene el don de hacer preguntas, que vos decís, ¿cómo te contesto esto, no? Me dice, ¿por qué caminamos? Entonces le explico, bueno, ves, todas estas personas están lejos de nosotros en Buenos Aires, pero ellos están acá defendiendo este territorio, la montaña, le mostraba la montaña, la que querían explotar y demás. Y caminamos entonces porque queremos pedir que esto no suceda, queremos manifestarnos, queremos, bueno, obviamente conversando con un niño de 3 años, ¿no? Y él me mira, probablemente sin haber entendido mucho de lo que le conté, ¿no? Me mira y me dice, ¿y si no nos escuchan? Y a mí me dejó tambaleando esa pregunta. Y le dije, ¿y si no nos escuchan, seguiremos siempre caminando? Y yo esa frase me la acuñé, y al día de hoy los dos nos la acuñamos en el corazón. Y es una frase que me fue acompañando y que tomé como el compromiso de llevar el no a la mina a otros espacios. En la docencia, en lo que es hoy en día el arte. Y así fue como, bueno, me fui moviendo en territorios, en espacios que me convocaban desde este lugar, de, bueno, de este mensaje del no a la mina, interiorizarme más. Y llegué un día al Museo del Hambre, que me encontré con un grupo de gente que venía compartiendo su experiencia en Algalá, y era este grupo de gente que venía de Puentes de Agua, y ahí fue como empecé a tejer este vínculo, y dije, bueno, acá se están combinando muchas cuestiones que a mí me convocan, La Rioja también, que es el espacio donde hoy estoy grabando también las canciones, y dije, bueno, acá comulgan, confluyen varias cuestiones que me convocan fuerte. Entonces, bueno, desde este lugar fue que llegué a Puentes. Pensaba que somos un montón de fueguitos, ¿no? Como un montón de voluntades, que lo potente que tiene Puentes de Agua, siempre yo lo viví, lo sentí así, es que nos demuestra la potencia que podemos tener cuando nos juntamos, ¿no? Que no necesitamos ni un aparato, ni una institución, no necesitamos más que un montón de voluntades y deseos. Yo lo vivo así, y eso creo que es lo que más me conmueve de Puentes. ¿Qué ven ustedes de las distintas situaciones que se vivieron en Puentes de Agua en relación a cómo está el país prendido fuego, digamos, ¿no? O sea, creo que escuchamos un montón de testimonios. Vos hiciste un taller con Silvi, con varias asambleas. ¿Qué pudiste ahí percibir de necesidades y de estado de situación? Un montón de preguntas, dice. Un montón. O sea, pasaron muchas cosas. Horas. Saludos a la gente. Pasaron muchas cosas en este festival. Que para mí, lectura, que todavía no la escribí en el grupo, estoy debiendo eso. Yo lo que percibo es como una lectura al revés, ¿no? De aquí hacia atrás. Lo que percibo es que Pueblos Puentes de Agua va creciendo, va madurando, ¿no? Como que vamos entretejiendo la realidad, la cotidianidad de cada quien, al mismo tiempo la realidad vivida, soportada, bancada, digamos, colectivamente en nuestros territorios, nuestros espacios, y además abrazando una realidad más grande. Ponele título regional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces lo que yo percibo, lo que percibí en esta oportunidad, es que, porque no es una crisis, o sea, no es que esta crisis nos encuentra en una situación de desconocimiento de lo que es una crisis, justamente, ¿no? Estamos como bien empapados de lo que es el asunto, pero nos encuentra juntos, y al mismo tiempo con nuestras propias preguntas y nuestros blanquitos, ¿no? Y las inseguridades, que es un poco lo que yo noté en Famatina. Ahí lo seguro era la montaña. Lo seguro eran las personas y sus voluntades que llegamos. Unas con más o con menos recorrido, kilometraje hablando, ¿no? Pero todas seguras de que queríamos estar allí. Muchos no pudieron llegar queriendo estar, y eso también se percibió. O sea, había una energía de sustento bastante potente que hizo, entre otras cosas, que circulara. Si lo digo en versión negativa, sería que no haya ningún tipo de desmadre, ¿no? Entonces, por supuesto, yo llevaba una propuesta para trabajar en estos círculos de escucha, donde compartimos una herramienta muy sencilla de intercambios de escucha. Y surge espontáneamente como pedido de un momento de asamblea que se autogeneró, se autoconvocó, digamos, al propio espacio convocante, de escucharnos. Bueno, yo necesito saber, dijo alguien, creo que fue Hugo, yo necesito saber qué está pasando, qué está viviendo cada asamblea. Eso fue lo que yo tomé como herramienta de base. Lo conversábamos, por supuesto, con Hugo para armarlo un poquito más, y e hicimos la propuesta. Acudieron, ponele 6, 7, capaz 8, experiencias diferentes, asambleas diferentes. Hicimos esto, ¿no? De intercambiar nuestras experiencias locales, qué cosas estaban ocurriendo en nuestras regiones, en nuestros territorios concretos, qué es lo que traíamos de allá como luz, digamos, ¿no? Como lo que nos gusta de nuestro territorio, que es lo que ponemos en común cuando llegamos a un territorio especial, ¿no? Como que se abre ahí un espacio especial en el tiempo y el espacio, cada festival. Y además, bueno, ¿qué queríamos ofrecer, ¿no? Y por último les propuse, como en la técnica tratamos de no repetir lo que el otro dijo para poder aprovechar el tiempo y decir lo que querés decir. Entonces al final sí hubo una pequeña ronda donde valorar un poco lo que el otro o la otra había dicho. Entonces eso fue como estructuralmente lo que ocurrió, y lo que a mí me dejó como sensación, bueno, ocurrían muchas cosas al mismo tiempo estaba teniendo lugar el taller de Fuera Mecorot, que es muy convocante y demás, ¿no? Y yo también quería estar allí, así que mientras procesaba todo eso, la sensación que me quedó es que estuvo bien poner ese espacio, que necesitamos escuchar un poquito más, escuchar lo que está ocurriendo. Hay asambleas que están, 20 años, 22 años, 23. Uh-huh. 23 años es que él, todos los años que cada cual tiene transitado, son una experiencia. Famatina misma, con su situación actual, que es una situación que nos atraviesa, y ahí voy a la respuesta de fondo de tu pregunta, ¿cuál es la situación hoy, ¿no? Yo lo que sentí que en Famatina había un espejo gigante de lo que nos pasa a todos en todos los lugares. Alcanzamos algunas victorias. Bueno, 5, no es poca cosa en Famatina, ¿no? No estoy desvalorizando nada, simplemente estoy como pintando un poquito en capas el paisaje. Alcanzamos unas ciertas victorias que nos dan una cierta espalda. El contexto de más o menos se balancea. ¿Y qué es lo que nos pasa habitualmente? Luego del 2001, 2003, 4, 5... Y nos invade una suerte de calma y alegría capitalista de miércoles, y nos empezamos a relajar. Que no estaría mal relajarse si eso también incluyera asegurar los vínculos. Pero en la relajación tomamos distancia. Y hay otras cuestiones que entran en prioridad. Y entonces hay distancia entre las personas y se vuelve a sentar lo que para muchos en el río revuelto es ganancia, que es la desconexión. Claro. No sé lo que pasa, pero no me importa. Ya sufrí bastante, ya di mi cuota. Bueno, corazón, es tu territorio que lo habitas, pero también es el mío porque yo lo amo, digamos, ¿no? Y porque entiendo lo que está ocurriendo. Y no voy a ir a violentar esta situación, porque en realidad es algo que nos está pasando a todas, a todos. Es como la oportunidad de cuestionar o de levantar, como ocurrió en la asamblea final, de exhumar de alguna manera algo que va subterráneamente y poder hablarlo, poder ponerle palabras o preguntas, lo que sea, pero que no nos gane ese sotoboche, ¿no? Porque eso daña cualquier proceso. Sí, lo que estás poniendo de relieve es la heterogeneidad, digamos, que habita en los territorios, y lo difícil que es aceptar que no son espacios puros, ¿no? Ni esos, ni el nuestro, ni ninguno. O sea, las divergencias políticas que se van así, se van colando. Por supuesto, por supuesto. ¿Hacemos otra canción? Lu Carneiro, bueno. Hacemos, dije yo, me incluí, no, yo mejor que no cante para el bien de la humanidad. Contanos, bueno, ¿qué no? La canción anterior es tuya. La canción anterior sí es una canción mía, inspirada, bueno, esto que les contaba un poquito, ¿no? La experiencia de haber andado por las chayas. Y esta canción es una canción que en el festival se conjugaron varias cuestiones, ¿no? se conjugó el tema del extractivismo, del cuidado de los territorios, y esto no es escindido del tema de los derechos humanos, ¿no? Justamente lo atravesamos el día 24 también juntos y juntas en la Plaza de Famatina. Bueno, y esta canción toma un poco el haber andado por diferentes territorios, por el sur, por la cordillera, por distintos lados, y ir sintiendo propias las necesidades de otros espacios, ¿sí? De otros territorios, viviendo en Buenos Aires, empezar a hacernos ecos de otras cuestiones que suceden en otros lados que nos resultan tan distantes, tan lejanos, y sin embargo son parte nuestra también, ¿no? Vos recién decías, bueno, recién Silvina decías, en lo territorial, en lo propio, como defender lo propio y a la vez también salir al encuentro de la necesidad de las otras comunidades, de las otras asambleas, ¿no? Y así como aparecen estas cuestiones de las luchas de los extractivismos, del desmonte, de los incendios, también en esta canción aparece un poquito la presencia de la plaza, de las madres. Y tuve la suerte de tener que ir transformando la letra de la canción varias veces, porque cuando primero la compuse, hablaba de 133 sin olvido, y hoy son 138. Así que bueno. Siempre digo que esperemos que haya que cambiarla muchas veces, aunque no entre la letra, aunque no rime, pero que haya que seguir cambiándola muchas veces más. Andar País. Vengo de un país que tiene un papa, tres mundiales y a Gardel. Una guerra, tantas luchas, las madres, las abuelas, Santiago y Nahuel. Plaza de los pobres, desaparecidos, rondas con pañuelos, 138 sin olvido. Mate amargo bien cebado, asado los domingos, vino en la vereda cordoneando con amigos. La ira, la la la la la ira, la la ira, la la la la ira. Vengo de un país que huele a guiso, goma quemada y laureles. Desmonte, codicia del mercado, la topadora raza, no hay suelo sagrado. Fiebre mineral a fuerza de despojo, bosques incendiados, grito indio resistiendo desalojo. Gente bien, gente de campo mirando para otro lado, sembradores de veneno por venires fumigados. Hermosura, de lujo. Un poco así nuestro país, Anda. De lujo, hermosa, hermosa. Como para cerrar, a mí me parece que las dos marcaron algo que me parece que es la clave y es lo difícil, que es lograr ese equilibrio entre caminar nuestros propios territorios y activar en nuestros propios territorios y encontrar un común, ¿no? Un común con Famatina, nosotras, yo que vivo en Paternal, digamos. ¿Cómo ven ustedes o cómo caminan ustedes, ya que hablabas de caminar y seguir caminando siempre, esto de estar en nuestros territorios y acompañar los otros y sentirnos en un común con otro es? Bueno, justamente yo siento que ese es el desafío, ¿no? Que hay una frase que anda siempre dando vueltas que dice, bueno, que los privilegios donde te moves no te impidan ver la necesidad de los demás, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Poder estar atentos, atentas a la necesidad de un otro, cercano, lejano, en otros espacios, en otros territorios, y tratando también de, también esto surgía en los talleres allá en el festival, hay momentos donde la crisis te atraviesa y tenés que actuar, y hay momentos donde las cuestiones están más tranquilas y parecería como que todo se empieza a diluir. Bueno, ese es el momento de seguir concientizando, enseñando, educando, transmitiendo desde la música, desde el arte, desde la poesía, desde un mural, que también eso sucedió en Famatina. Y desde el accionar de cada uno. Muchas veces son estas microacciones que hacen que, bueno, que vayamos transformando los espacios donde vivimos, más allá de que tal vez no podamos tener una militancia que abarque tantas cuestiones, pero bueno, ir cambiando ahí, sembrando la semillita en lo cotidiano, en lo pequeño. En quienes tenemos niños y niñas y jóvenes cerca, también desde esos espacios. Sí, ahora que lo decís, algo que realmente hermoso que ha estado ocurriendo es la presencia de niños, de adolescentes y de jóvenes, que no solo vienen porque viene la madre o el padre o la familia, sino que están comprometidos. De hecho, los talleres y las experiencias que se van creando al paso devuelven eso, ¿no? O sea, su propia reflexión, su propia capacidad de ver y de pensar y de decir una palabra sobre esta realidad, ¿no? Que no es solo del mundo adulto. Eso para mí es una ganancia que tenemos que seguir cultivando y, por supuesto, promoviendo la participación. Y respecto a uno de la pregunta, ¿cómo hilvanar nuestras realidades, nuestras cotidianidades con esta otra dimensión? Es una pregunta que yo traigo un poquito también más atrás, porque en mi participación en el activismo empezó afuera, digamos, ¿no? Acercándome a otras realidades como la de México, la de Oaxaca, la de las comunidades indígenas por allá, con otra organización en la cual participo hace muchos años. Y ha sido una pregunta fuerte, ¿no? O sea, ¿qué hace una argentina en el medio de esa realidad tan mexicana, tan mesoamericana, con otras furias tal vez y otras esperanzas? Me lo decía como pregunta. Y lo que este festival ha sido como muy, muy enriquecedor para mi persona, digamos, ¿no? Porque todas estas preguntas empezaron a bajar por algunos canales, ¿no? Y lo que siento que está ocurriéndome es que yo soy la misma acá y allá, digamos, ¿no? ¿Sí? Y puedo aportar lo mismo aquí y allá. Y que los vínculos que voy entablando, pasa un poco con el arte, ¿no? Los vínculos que voy entablando son así de sinceros. Y como la perspectiva en la que me siembro no es momentánea, permanecen. No me olvido de Saúl, uno de los líderes del pueblo del Coyul, donde estuve la última antes de subirme al micro para ir a Famatina. Ni de su lucha, ni la de la Elvira, o la de Elvia, o las mujeres que con mucho amor nos recibieron para darnos el desayuno, o para servirnos algo, o para acompañarnos, o para acudir a esos pequeños espacios para poder desahogar la crisis que han estado atravesando. Una comunidad que, como muchas otras, sufre el intento de expropiación, pero además el abuso de poder, ¿verdad? Porque, bueno, la situación al día que llegamos a esta comunidad era de ya tener condena, pero al mismo tiempo haber entrado un recurso que frenó la ejecución de la condena. Es como... Suena un poco conocido. Ah, sí. Pero acercarte y estar ahí era lo que me faltaba, digamos. Claro. Tenía como mucho dato informativo, pero me faltaba como el contacto con las personas y poder percibir, escucharlas, sentir con ellas lo que implica. La angustia de saber que si ese recurso no funciona, vas a la cárcel. La sentencia ya está, ¿no? Entonces, ese hilo de esperanza, se materializa. Tiene cuerpo. La esperanza no es algo etéreo, sino que tiene cuerpo. y va adquiriendo distintas formas en los vínculos, en la mirada, en la recepción de los que llegamos a acompañar de alguna manera, en cómo te presentan el lugar, cómo me mostraron, nos mostraron, éramos 7 en la delegación. El territorio en disputa, por supuesto que se entiende perfectamente qué es lo que está detrás, ¿no? Es un extractivismo a través del turismo salvaje, destructor, ya los manglares ya han destruido bastante. ¿Y qué está haciendo el pueblo? Mientras lucha y lucha y lucha, está haciendo el trabajo de recuperar los manglares. Claro. Eso es cultivo, es conciencia, es toda la familia, todo el pueblo está ligado a esto, ¿no? Es como otra línea de tiempo dentro del tiempo, que para mí es muy sustancial. Y es algo por lo que trabajo también a través ahora también de festival, ¿no? De pueblos, puentes de agua, porque creo que despertar a esa percepción nos puede ayudar a que nuestras luchas, que parecen pequeñas, incipientes, llamita de vela, en realidad es una fogata para muchos y para uno mismo, ¿no? Entonces, es increíble porque, bueno, es increíble, es totalmente creíble y es lo que sucede. Vos estabas describiendo la situación de un pueblo en México y le podríamos poner el nombre de cualquier LOF. Exactamente. Tal cual. Las comunidades mapuches en el sur. Pailaco. Sí. Pilamahuiza. Exactamente. Cualquiera. Exactamente. Hay un modus operandi de arriba que se repite y que es totalmente sistemático. Y me encanta esto que vos planteás de que muchas veces sentimos que somos pequeñas llamitas. Bueno, ¿cómo prendemos la fogata, no? No, valorar, creo que hay una cuestión, es como, aquí te convido, ¿no? Les convido. Cuando uno crea una canción, la crea en la intimidad. Y a veces hasta como con un poco de pudor de compartirla con alguien más, hasta que la maduras un poco más, ¿no? Digo, y cuando encontrás que eso tiene cuerpo y tiene casi una vida propia, o sea, no es difícil de compartirlo, por ejemplo, aquí. Pero hay todo un proceso para que ocurra eso. Ahí te paso la palabra. Y, sí, justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con haber madurado internamente algo que te viene interpelando y que cuando lo podés poner en palabras, lo podés poner en canción, lo compartís con un otro y decís, bueno, esto tiene que rodar, esto tiene que seguir andando, ¿no? Uh-huh. Creo que sí, que por ahí pasa la cosa. El desafío y también el compromiso de ir hacia un otro con lo que fluye ahí de adentro. Sí, de alguna manera nos han hecho creer que es una llamita aislada y sola. Y el relato o el contrarrelato es que somos una hoguera y alguien tiene miedo de incendiarse. Te lo dejo para alguna canción. Hay cuestiones que cobran sentido en lo comunitario. Claro. Lo colectivo le dan sentido, entonces. Exactamente. A mí me gustaría, nos vamos a tener que despedir, porque ya empieza la segunda parte del programa. Se nos pasó volando, gracias por venir hasta Muchas acá. Gracias. Me gustaría que nos vayamos con alguna otra canción. Vamos con una canción. ¿Puede más? ¿Ser? Acá con Andrés Amado, que está acompañando acá. Presentala y ya después vamos a la tanda. Bueno, en esto del compartir, justamente es esto, ¿no? Sale una canción. Andrés, tengo esto, podemos embellecerla con la guitarra y ahí sale. Esta canción es costurera de canciones. Ahí mientras se acomodan, vamos a decir que continuamos en Después de la Deriva. Tenemos algunos mensajitos que nos están saludando. Es nuevo esto para nosotros estar leyendo mensajes, pero acá tenemos compañeras de Exaltación de la Cruz, tenemos compañeras de Mar del Plata, Fernanda Génova de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, tenemos a los compañeros de y les compañeres de Arto Cine Buffon, que es a mí es de la casa y que ya van a venir también. Bueno, los dejamos entonces, Lu Carneiro, Andrés Amado, nos vemos Muchas después gracias. De la tanda. Costurera de canciones, enhebrando retazos de corazones nuevos, y viejos trapos, la aguja danzando va, subiendo y bajando cerros, los cerros, y vanándome los párpados para mirar adentro, porque con ojos cerrados alcanzo a ver más lejos, allá en la distancia, donde habita el viento, donde vuela el ave, donde enciende el fuego, lugar de agua grande, donde una rogativa envía su luz al cielo, entregando cada día, y se adentra en mi pecho, como abrazando luchas, caminar de mi hermano. En los caminos, entre ríos alambrados, pulverizan sus historias, corazones enraizados, pueblo firme que camina y defiende su legado, sus costas, montes y ríos, jamás será pisoteado, hilvanándome los párpados para mirar a con ojos cerrados alcanzo a ver más lejos, allá en la distancia, donde habita el viento, donde vuela el ave, donde enciende el fuego, lugar de agua grande, donde una rogativa envía su luz al cielo, entregando cada día, y se adentra en mi pecho, como abrazando luchas, caminar de mi hermano. De mi hermano. Dejar de pensar a la defensiva y abandonar la especulación para construir aquí y ahora ese otro mundo en el que queremos vivir. Estos son los tópicos que nos llevan a conversar en torno al qué y al cómo hay que hacer para realmente construir un después de Milei. Después de Milei, este es como un apéndice de Después de la Deriva que estamos disfrutando gracias a Revuelto Radio, y esta noche tenemos el gusto y el honor de inaugurar este espacio con Luis Zamora, a quien saludamos y le agradecemos por estar acá en Revuelto. Bueno, muchas gracias, realmente es una deferencia que me hayan invitado al primer programa de ustedes. Bueno, porque nos parece interesante y nos parece que sos una persona referente como para pensar estos temas, porque nosotros imaginamos el Después de Milei no como un mero cambio de gobierno, de que hubiera una coalición y este gobierno terminara por algún motivo, sino si podemos imaginar un futuro que realmente incluya a la totalidad de la población, a una gran parte de la población, que podamos pensar un mañana, que podamos tener otro tipo de desafío por delante como sociedad. Comentábamos al principio del programa que un poco la idea de este espacio también surgió cuando a fin de año el zapatismo propuso caminar hacia el día de mañana, y nos pareció que también era una linda manera de homenajear esa lucha y también de traerla hacia acá en momentos donde, bueno, parece tan pesaroso todo y cuesta tanto juntarnos, pero a la vez estamos a horas de algunos acontecimientos que quizás sean vitales, como el paro nacional del próximo jueves. No sé si a vos te interpela de un modo especial esta medida de fuerza que de algún modo puede volver a juntarnos en las calles en la jornada de mañana y generar una muestra de fuerza importante. Sí, diría, escuchándote la introducción que acabas de hacer, es que están vinculados el después de Milei, que en algún momento se va a producir, con lo de mañana, lo de pasado y lo de todos los días, porque no es una cosa que uno tiene que construir para que llegue un momento en el cual, es de todos los días. Sí, desde ya, la convocatoria es un triunfo que se le haya arrancado a ese aparato traidor de la CGT, que realmente estamos muy acostumbrados a las cosas que ha hecho la dirigencia sindical, la gran mayoría de la dirigencia sindical, pero todo lo que dejó pasar este año y medio es grosso. O sea, que haya tenido que llamar a una medida de fuerza, que todavía está viendo si quiénes de todos los burócratas van a terminar convocando y quiénes no, y qué sé yo. Pero hay que aprovecharlo. Tiene que ser mañana la convocatoria de jubilados, como todos los miércoles. Una vez más vamos a estar ahí y empujando porque ese lugar se pueda transformar. Está la posibilidad embrionariamente de un lugar de atención para que confluyan marchas, luchas, gremios, despedidos, asambleas barriales. Están empezando a ir, lo toman, alguna semana están, otra semana no. Puede ese u otro lugar, pero esa es una tarea impresionante porque hay que construir desde abajo. Se le arrancó la parada a la CGT, pero no confiar en nada, porque hasta mañana pueden decir está mal el tiempo, levantamos. Pero mientras tanto hay que aprovecharlo. Y hay que construir desde abajo, en los lugares de laburo, empezar a juntar luchadoras, luchadores. Han empezado a revitalizarse algunas asambleas. Están amesetadas, como me dijiste al entrar. Efectivamente, tuvieron un primer impulso y después hubo como un reflujo. Pero algunas siguen funcionando, se siguen viendo, con menor cantidad. Pero eso es muy importante, porque en un momento vuelve a haber y que esté funcionando es muy importante. Yo creo que todo está por construir desde abajo, sin dirigencia. Para nosotros eso es tantas marchas que hubo el año pasado y este año también, algunas convocadas por la CGT o por los rectores de la universidad, por qué sé yo, terminan marchas masivas y nos vamos caminando y gente me dice, ¿y cómo seguimos ahora? Tenemos que depender a que los tres de nuevo se junten y nos convoquen, y por ahí pasan 6 meses. Bueno, es decir, uno ve marchas de centenares de miles y después terminan, ¿y cómo seguir? O sea, el no tener que depender de dirigentes es el gran desafío, no solo nuestro. Y ahí, bueno, desde ya están los desafíos del fondo al rojo vivo, la deuda, el extractivismo, la concentración de la riqueza, la extranjerización de la economía. Bueno, y la podredumbre de la dirigencia político-sindical, ¿no? Que es una cosa, todo lo que es el Congreso y lo que el Poder Judicial. Es decir, hay que, no diría refundar el país, porque refundar lo parece que, bueno, tenemos que construir un país opuesto a este. Uh-huh. Y eso hay que hacerlo de abajo. Tantas veces la gente miró para arriba buscando dirigentes. Hoy mira para arriba y no encuentra nada. Bueno, empecemos a mirar al costado, ¿no? Uh-huh. Está bueno. Bueno, hemos omitido en realidad la presentación. Luis Zamora es un reconocido luchador, un compañero, primer diputado trotskista de la Argentina, dirigente, no te gusta la palabra dirigente, pero bueno, de algún modo fundador de Autodeterminación y Libertad, un espacio surgido al calor de lo que fue la revuelta de 2001. Y preguntarte un poco por esta referencia que hacías a la CGT, a estas convocatorias y a tu propia historia personal en ese sentido, ¿cómo es para vos también un poco esto de estar adentro y afuera de algún modo? Porque sos una personalidad reconocida, de algún modo alguno te podría pedir que seas ese dirigente que no querés ser, pero a la vez has tenido, digo, roles de como dirigente, como diputado, como legislador. ¿Cómo vivís esa cuestión y cómo tratás de trasladarle esto a las militancias, de los que tratamos también de pensar ese mañana construido desde abajo? Bueno, tendría que hacer una referencia a un recorrido inicial y un cambio en mi militancia. Yo me siento muy orgulloso, siempre lo digo, me formé en el marxismo, en el trotskismo, en el PST, que luego fue el MAS. Tuvimos que cambiarle el nombre porque la dictadura nos impidió ese nombre. Y ahí me formé, y yo siempre lo reivindico porque creo que fue una formación muy... Ahora, en un momento dado... Bueno, para no entrar en vicisitudes, pero más allá de muchos errores y cosas que uno reexamina, el reexamen que hice fue el de construir direcciones. Y esa es la clave del trotskismo, por lo cual me di cuenta que estaba reexaminando, me estaba alejando de Trotsky, digámosle así. Sigo teniendo un gran respeto por todo lo que, no solo por Trotsky, sino también por la militancia trotskista, autodeterminación y libertad la formamos, no es una corriente trotskista, es una corriente socialista, marxista, pero no es trotskista. Es decir, no tiene como objetivo, no cree que la humanidad, el gran problema que tiene, es que no tiene una dirección revolucionaria y que tiene que construirla. Y que eso es lo que planteó Trotsky y vivió para eso. Y murió también por eso. Lo asesinó Stalin por eso. Bueno, nosotros no creemos eso. Entonces, creemos que el gran desafío que tiene la humanidad es autodirigirse, es organizarse y decidir todo desde abajo, tener dirigidos, no dirigentes, tener ejecutores, delegados, que mandatados. Bueno, es un cambio contracultural, que no lo proponemos solo nosotros, hay todo un movimiento de asambleas, de autoconvocados que buscan espacios de construcción horizontales. Y bueno, ahí yo me encontré con que, claro, venía de ser visto como algo que realmente lo era parte de un equipo de dirección, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empezamos a volcar esa referencia y esa experiencia que llena de errores, ¿eh? Y de lecciones, algunas aprendemos y otras no. Estamos impulsando espacios de ese tipo, que creemos que es un desafío global. Es decir, eso, el problema de la y que se agudiza en la medida que se descompone el capitalismo, como lo estamos viendo esta semana, no es un Trump que pegó un manotazo en el escritorio, como dicen. Es la crisis del capitalismo y la crisis unida a la decadencia de Estados Unidos como potencia hegemónica. Entonces, es una combinación que intenta revertir un sector de la dirigencia norteamericana pegando y disputando como sea. En ese marco, las instituciones están en decadencia, los poderes judiciales de todo el mundo, los congresos, los candidatos, las elecciones, todo una cosa fraudulenta, una y otra vez, cada vez más se llama a votar, si convencen a la mayoría de la gente que vaya a votar, al menos malo, que se tape la nariz, que mire que puede venir alguien peor. Ahora, por ejemplo, van a empezar a hacer la campaña, bueno, votemos todos para sacar a Milei como sea. Después hablamos. Sí, no te gustará Massa, no te gustará no te gustará el otro. Bueno, estamos hablando del paro de mañana, del jueves, ¿no? El partido más importante que tuvo la clase obrera como referencia política en los últimos 70 años, que es el PJ, está discutiendo interna, no cómo apoya el paro. Está discutiendo si la fecha, no la fecha, si el otro, en la provincia de Buenos Aires, donde vive el 40% de la población del país. Bueno, es un indicativo de la crisis y la decadencia. Bueno, obviamente que para que surjan cosas nuevas tiene que entrar en decadencia lo viejo, lo que no sirvió. Bueno, estamos transitando ese camino. Uno desconfía bastante de esas frases tipo sobrecito de azúcar, pero viendo el contexto del extractivismo, esta crisis del capitalismo, hay una frase bastante conocida estos últimos años que dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Sí. ¿Cómo ves ese axioma, digamos? No, es una frase que sí, es de Zizek, que, bueno... Es un poco escéptico, pero no quiero... tiene un vínculo con la realidad. ¿Por qué? Porque el planeta está amenazado de destrucción por el capitalismo. Entonces, claro, y entonces la pelea contra el capitalismo... El capitalismo ha sobrevivido a luchas extraordinarias de la clase obrera y de los pueblos. Y entonces, claro, se dice, bueno, peleemos porque sobreviva el planeta, porque el capitalismo no vamos a poder derrotarlo, pero por lo menos que no destruya el planeta. Bueno, es una contradicción, porque esa frase tan contundente de Rosa Luxemburgo, esa hermosa militante socialista de principios del siglo XX, de socialismo o barbarie, y llamémoslo como queramos, pero sí, si no enfrentamos y derrotamos al capitalismo, el capitalismo nos va a derrotar como humanidad y como ámbito de existencia. Entonces, está planteado así, claramente. Y como no tienen, la disputa es cada vez más feroz por los negocios de las empresas y de los gobiernos. China y Estados Unidos se están enfrentando en el mundo por disputa de territorios y de negocios, porque cada vez les cuesta más acumular capital. Entonces, la disputa es feroz y cada vez es más destructiva. La industria que más se ha desarrollado en los últimos, además de la tecnológica, ¿no? Corramosla, es la armamentista una vez más. Y están todos los países de Europa armándose hasta los dientes, todos ajustando a sus pueblos para aumentar los presupuestos militares, porque la amenaza de Rusia, porque la amenaza de no sé de quién. Y sí, las guerras han empezado a volver. Nunca se fueron del todo, pero estas guerras de tipo potencia, entre potencias, sí, no, hacía años que no había, desde la Segunda Guerra. Había invasiones tipo la de Irak, tipo el exterminio sionista en Palestina, ¿no? Que ya se ha agudizado, ha llegado a niveles de brutalidad que no había tenido. Bueno, justamente son guerras. Ahora, también hay rebeliones. Eso se habla poco. Vos hablaste de la gran revuelta del 2001 y hay luchas y hay rebeliones. En estos momentos en Turquía, por ejemplo, hay unas movilizaciones muy importantes con la juventud a la cabeza contra ese dictador sanguinario que es Erdogan. Uh-huh. Y hay otros movimientos muy importantes en distintos lugares del mundo. El otro día decían, hay manifestaciones en Estados Unidos contra Trump. En varias ciudades hubo manifestaciones. El pueblo norteamericano nunca se moviliza. Bueno, no, ¿cómo? Viene del movimiento por el crimen de Floyd, que fue una movilización gigantesca, sacudió todo Estados Unidos con las mujeres a la cabeza. Uh-huh. Y el pueblo pobre negro, fue una movilización que sacudió, era seguida por todos los luchadores en el mundo. Bueno, es decir, hay procesos. Ahora, no aparece una referencia política como alternativa. No digo que tenga que aparecer al estilo de la izquierda clásica que aparece, qué sé yo, sino que aparezca con un proyecto que impacte, estimule, que muchas jóvenes y jóvenes y trabajadoras y trabajadores y mujeres y hombres se sumen. Bueno, la rebelión de las mujeres mundial es probablemente, o sacamos ese probablemente, el proceso de movilización más importante de los últimos 10 años en el mundo. Uh-huh. En Argentina tuvo un proceso muy importante que está de nuevo, había bajado y ha vuelto, está empezando a recuperar fuerzas. Bueno, es decir, estamos llenos de elementos para pensar en miradas, para tener miradas pesimistas como para tener miradas optimistas. Siempre partiendo de la realidad. Bueno, obviamente que los que luchamos y tratamos de transformar la realidad apostamos a energizarnos con los elementos que alimenten nuestro optimismo y nos hagan ver como posible una salida, ¿no? Uh-huh. Con lo que cuesta igualmente, digo, en principio organizarse y luego poder pensar ese más allá sin esa estructura o esa seguridad que da, sobre todo en un mundo donde parece que requiere respuestas globales también, ¿no? A semejante nivel de agresión y de locura. Sí, los vínculos, esa vieja tradición del socialismo y de la clase obrera internacionalista sigue teniendo una vigencia enorme, porque la necesidad de articular nace en el barrio, en la fábrica, en la escuela, en un hospital, y es muy importante. A veces uno se piensa que es como tareas que, bueno, algún momento llegarán las posibilidades de llevarla adelante, y es en realidad la de pensar mañana con quién puedo hablar en mi lugar de laburo o de estudio, que con el cual juntarme para discutir cómo ir construyendo espacios así, espacios donde discutamos nosotros qué hacer. No esperar que el dirigente sindical que me convoque, o el dirigente, o el delegado inclusive de la escuela o del hospital, sino, che, vos y yo, juntémonos, bueno, pero acá nadie quiere, bueno, perfecto, pues ya vos y yo estamos, bueno, vamos a hablar con otros, a ver, en el bufé, en el vestuario, en el recreo, en el momento en que se pueda conversar con una, o en el lugar de estudio hay más posibilidades, lógicamente. Bueno, que es, bueno, a ver, ¿cómo construimos espacio donde decidimos nosotros? Bueno, desconocer la deuda externa es una tarea que uno ve como lejana. Bueno, es que un pueblo pueda decidir eso. Bueno, ¿cómo empezamos a construir espacios de decisión donde podamos discutir si lo podemos lograr, cómo, si lo queremos o preferimos seguir como estamos? Bueno, ese es, ámbito de construcción que dicen, pero si no hay con dirigentes. Y como uno se encuentra con luchadores y luchadoras muy valiosos, pero que siguen teniendo la idea de que hay que construir direcciones. En Argentina tenemos al FIT, que es una organización fuerte, y la vemos todos los días en luchas, compartimos luchas. Yo tengo una relación personal muy, y nuestra agrupación también, muy, muy de mucho respeto y de búsqueda de unidad constante con ellos. Y tenemos. La izquierda ha sido, la izquierda incluyéndonos a nosotros, ¿no? Y la izquierda más en general, la única fuerza política, como espacio político, que ha estado apoyando todas las luchas que se dieron contra Milei desde que Milei subió. Uh-huh. En momentos en completa soledad, con asambleas barriales, con grupos de despedidos obreros de tal lado, de tal otro, con movimientos feministas o movimientos de diversidad, etcétera, pero como expresión política, que se presenta con un programa, con ideas, etcétera, para poner en debate. Algunos, bueno, síganos porque tenemos el programa, y otros debatamos todo y, bueno, decidamos todo. Pero bueno, ahora, eso también crea un problema, porque claro, uno dice, pero tanta militancia tan valiosa que siga pensando del resto que tiene que ser conducido, que no, que tiene que ser dirigido, y tenemos que construir una agrupación que la dirija y ganarnos el respeto para que nos sigan. Y uno dice, pero sacudámonos un poco y pensemos lo que estamos diciendo. ¿Cómo perder tanto potencial como que es el colectivo de Gira, se involucre, se comprometa, protagonice, en vez de estar pensando en seguir a quién sigo, a este o al otro? Bueno, no le vemos, la verdad, mucha salida si no logramos construir espacios de este tipo. Uh-huh. Y eso implica articular internacionalmente, regionalmente, desde ya, con tanto en común, ¿no? En la región, en América Latina, tanto en común que a veces hasta surge solo, porque, bueno, son peleas contraculturales, porque de chiquito nos enseñan que hay un jefe, que hay un dirigente, hay un director, hay alguien que sabe y hay alguien que no sabe. Uh-huh. Y el que no sabe tiene que seguir al que no sabe, al que sabe, consultarlo, todo. Y eso, bueno, no es siempre un obstáculo muy grande. Si encima vienen dirigentes para decirte, sí, sí, está muy bien, lo que pasa es que tenés que elegir bien a quién, pero tenés que seguir a alguien, ¿sí? Eso desde ya. Siempre, toda la vida hubo dirigentes, hasta los animales tenían dirigentes. Bueno, toda una cosa que no tiene nada que ver con la realidad. No hay nada de natural ahí, es todo cultural, por lo tanto puede haber algo contracultural que construya otras formas de organización, ¿no? Uh-huh. Vamos a ir a la tanda y a escuchar un poco de música, pero pensaba en esto que planteás. Por un lado, el gran debate es cómo queremos vivir, ¿no? Y por qué no tomamos en nuestras manos esa decisión. Y por otro lado, no sé cómo te llevas con el zapatismo en general, pero bueno, yo digo, una de las cosas que acuñan es mandar obedeciendo, ¿no? Que... Sí, sí. No, yo me llevé, tuve mucha simpatía en los fines de los 90. Bueno, si querés hablamos después de la tanda, sí, música. Sí. Vamos para allá con Ulises y seguimos en Después de Milei, dentro de Después de la Deriva. Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo contigo los estatutos del tiempo con sus bochornos. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la cordillera de los Andes y la costa. Maldigo, señor langosta, y la larga faja de tierra. También la paz y la guerra, lo franco y lo veleidoso. Maldigo lo perfumoso, porque mi anhelo está muerto. Maldigo todo lo cierto y lo falso con lo dudoso. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la primavera con sus jardines en flor, y del otoño el color, yo lo maldigo de veras. A la nube. Después de la tanda estamos escuchando el arreglo de Hernán Mancuso, la voz de Verónica Oxer, Maldigo del Alto Cielo, un clásico de la gran Violeta Parra. Seguíamos charlando acá fuera de micrófono con Luis Zamora, que nos está visitando en este primer Después de Milei. Aprovechamos a mandar algunos saludos, en algún caso muy conocido como Patricio Escobar, querido documentalista y compañero, que le manda saludos a Luis y también a nosotros, así que le agradecemos. Lo vamos a tener por acá en un par de semanas. Y también queríamos saludar a Armando Cabrera, oyente de Revuelto, que le mandó ahí una foto a Ale Simonazzi, que estaba viendo el programa en el canal de YouTube. Y le agradecemos que también se quede prendido con esta propuesta y con las que hay cada noche cuando se prenden las cámaras acá de Revuelto. Luis, hablábamos antes de la tanda de cómo te llevabas con el zapatismo. Pero, digo, no, podemos no hablar de eso. No. Primero un saludo a Patricio Escobar, un saludo grande. Bueno. Te ha tenido de protagonista en varios. Sí, tú eras, bueno, colaboré en todo lo que... Es muy valioso toda la tarea que ha hecho y que hace. A fines de los 90, en las búsquedas que estábamos, antes de formar Autodeterminación y Libertad, estábamos, yo me había ido de lo que fue la corriente del MAS, del roquismo, y el zapatismo fue una de las cosas que miraba con atención, todo lo de caminamos preguntando, mandar obedeciendo, como dijiste vos, nos despertaba simpatía, lo que seguimos nosotros pensando siempre, y en Autodeterminación y Libertad lo hemos reafirmado más, es el tema de la de construcción en la clase obrera como el espacio que tiene el poder para enfrentar al capital y a los gobiernos por el lugar en la estructura, y bueno, eso la tradición del socialismo, que en eso, a pesar de toda la clase obrera y la fragmentación y todos los cambios que ha habido en la clase obrera, en algunos casos que ha crecido enormemente y en otros se ha reducido, pero en líneas generales en el mundo, especialmente con la incorporación de la clase obrera china, es enorme el poder que tiene. Seguimos, y de ahí empezamos, sí, lo seguimos con atención siempre el proceso, porque creo que ha enriquecido mucho por las cosas que señalé antes, pero seguimos bien, estamos en una construcción más clásica en ese sentido, ¿no? A partir de 15 años, yo le he perdido un poco el rastro. Uh-huh. Lo seguíamos bastante, pero le he perdido el rastro. Pero siempre lo miramos con atención, ¿no? Uh-huh. Sí, ellos han tenido un repliegue hacia los pueblos originarios de México, han armado el Consejo Nacional Indígena, están como en, bueno, también tiene que ver con su propia tradición y su entorno, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora hay como una reapertura otra vez al mundo, han hecho estos encuentros, los leo porque no me acuerdo el nombre completo. Ajá. Encuentros Internacionales Rebeldías y Resistencias. Uh-huh. En diciembre del año pasado volvieron a como abrirse un poco, y bueno, están caminando hacia el día después. Y ahí plantean alguna cosa muy interesante, que dicen, de acá a 120 años, por ejemplo, no vamos a estar, pero el capitalismo necesita trabajadores, necesita consumidores, necesita productores, y todo eso, si el mundo no sigue funcionando, no va a poder estar, y nosotros tenemos que ver cómo llegamos a enfrentar todo eso. Sí. Siempre tiene una retórica muy particular para aprender esas cosas. Muy bien, exactamente. Pero digo, son todos afluentes en los que uno por ahí abreva para intentar pensar cómo se puede hacer esto. Preguntarte un poco cómo es en lo personal para vos esta novedad de tener un gobierno como el que tenemos hoy en día, que parece un retroceso brutal en un montón de de luchas ganadas en estos años, porque también pensar que el 2001, más allá de que no se haya cristalizado y quedó como un lugar abierto a seguir explorando, me parece que esa agenda, que fue una agenda popular y muy potente, de algún modo ayudó a marcarle la cancha al gobierno kirchnerista, que tuvo que atender esas demandas sociales, lo que se habla de la famosa agenda de derechos, ¿no? y de inclusiones. Me parece que esa fue una agenda popular que el kirchnerismo supo tomar y capitalizar para sí. Pero digo, hasta ahí tenemos una forma de decir, bueno, aunque sea organicémonos para conseguir mejores condiciones de vida, al menos por un tiempo, y no resignarnos a esta cosa tan brutal y bestial que plantea por ahí el mileísmo o estas formas de la derecha tan, tan desbocada. ¿Qué análisis haces de por qué llegamos hasta acá? Bueno, yo creo que los gobiernos anteriores le fueron sembrando el camino. Efectivamente, la rebelión del 2001... fue muy potente, quedó lleno de asignaturas pendientes esa revuelta, y circunstancias de la coyuntura le dieron la posibilidad al kirchnerismo de, especialmente las mejoras en la economía mundial, favorables a Argentina en cuanto a los precios internacionales, el desconocer la deuda externa. Se suspendieron los pagos de deuda externa en Argentina, tuvo 4 años sin pagar deuda externa. A los bonistas privados, ¿no? Que es la mayor parte de la deuda, al Fondo Monetario y a los organismos multilaterales, se les siguió pagando. Bueno, el kirchnerismo, sí, para sobrevivir, lee muy adecuadamente las banderas del 2001, especialmente derechos humanos, Fondo Monetario, deuda, y una referencia de la participación general, global, que no tenía que ver con lo que se estaba construyendo desde el 2001, pero la mejora económica le permitió conducir ese proceso. Y claramente, y como no fueron cambios estructurales, eso fue volviendo poco a poco. Al mismo tiempo, como todos los gobiernos que no pueden dar ya satisfacciones económicas o continuar con mejoras económicas, empieza a tratar de dar por lo menos democráticas, y entonces los juicios, que fueron una conquista, una lucha de los juicios a los genocidas, pero la ley de identidad de género, matrimonio igualitario, esas son conquistas extraordinarias. La asignación universal por hijo. La asignación. Son derechos que se lograron conquistar y que nos tenemos que sentir orgullosos, porque la verdad que fueron logros, y defenderlos a rajatabla. Ahora, empezar a pagar en no hacer cambios estructurales. Cuando Cristina Kirchner en el 2011 dice... vamos por todo, hay que profundizar el modelo, porque ve que tiene que referirse a ese tema de cómo se profundizan los cambios o si no se retrocede. Bueno, al año estaba poniendo el cepo en la Argentina, pues como no tomó medidas de fondo, empezó a retroceder. Galió hasta el 2015, pero ya perdió, estaba Scioli y Macri. Bueno, cualquiera que ganara, lo que venía era lo que vino. Bueno, o sea que, y después Macri, después Alberto Fernández, el entusiasmo que logró recuperar con el AY 2019, todos contra Macri, bueno, ahora todos contra Macri, no discutamos, hay que sacar a Macri. Bueno, lo que podría, lo estoy comentando porque va a empezar, va a volver eso, pero nada más que hablando de Milei y en vez de Macri. Bueno, por supuesto, nosotros no acompañamos ese proceso, pero desde ya, y no dijimos, no despertemos expectativas, no es que todo contra Macri y sin ver qué viene para apoyar qué, no, para sacar algo. Bueno, la descomposición institucional se fue agudizando. Después vino Alberto Fernández. Bueno, no vamos a hablar de Alberto Fernández, Massa, Cristina Kirchner. Ese terceto hizo un desastre con el pueblo argentino, e incluso porque puso en riesgo todo lo que vos estabas mencionando. Esos lugares que uno dice, bueno, la agenda del 2001, que extendida, marcó un límite y dijo, esto no retrocedemos en esto. Y vino este monstruo. Medio país, o sea, medio pueblo, dijo, cualquiera menos los que están. Es muy profundo. Al PJ le dijo eso. Y eso no fue los medios de comunicación y el mundo y no sé qué, y que le agarró una tara autoritaria a la mayoría del pueblo. Jóvenes de delivery se volvieron de golpe fascistas, y entonces Yo me cansé de hablar, no me canso nunca de hablar, con pibes de la cadena Red, con pibes de Delivery, peleándoles que de lo que era Milei, y nosotros no llamamos a votar a Massa en ningún momento. Me dijo, ¿usted está con Massa? No, tenemos nada que ver con Massa, como diciendo, si está con Massa ni hablemos. Ah, ¿no está con Massa? Bueno, hablemos. Bueno, ese fue muy profundo, muy profundo. Tanto que, por supuesto, ahora está en una situación, empezó a entrar en un momento ya de más fragilidad y de debilidad institucional de ese monstruo, violento, misógino, homofóbico, rastrero con el poder mundial y con el cholulo, con las figuras, una cosa. Bueno, hemos caído. Nos han llevado a tener que hablar de esta situación porque está esa persona en el. Pero con el poder empresarial usándolo como quien usa una servilleta, ¿no? Y que cuando se ensucia demasiado la tira, ¿no? Bueno, pero lo que va a quedar, pues, ahora qué, después de Milei qué, bueno, ¿qué va a quedar? El PJ dice, bueno. Implícitamente, ¿no? No explícita, a veces casi explícitamente dice, bueno, y bueno, hay que ir con, aguantando, llegamos y le ganamos las elecciones. Y cuando ganemos las elecciones, va a ser tan malo lo que va a dejar que cualquier cosa que hagamos siempre va a ser visto como mejor, vamos a poder empezar a tirar migas. Esa es la concepción de la dirigencia política. No está pensando en derogar la ley base, en cómo garantiza todos los derechos, reincorporar a todos los trabajadores despedidos, cómo vuelve a construir los sitios de memoria, cómo vuelve a defender la educación pública. No tienen proyecto ninguno. Por eso Cristina aquí no se está matando con Kicillof. Perdón. No. Porque no tienen proyecto. El dato de la época de los últimos años, el más relevante, es por supuesto los monstruos que terminaron en la Casa Rosada dirigiendo el país, ¿no? El otro es la crisis del PJ. El PJ, el partido que la clase obrera acompañó durante décadas, donde siempre nos encontramos dialogando, sí, muchachos, ustedes son luchadores, ustedes para delegado, para esto, pero para gobernar está el PJ, el partido nuestro es el PJ. Bueno, ese diálogo terminó. Lamentablemente terminó una parte votando a Milei, y otra tapándose la nariz, votando a Massa, pero sin creer en nada. Bueno, y hoy en día hay un diálogo abierto, ¿no? Porque ¿quién quiere volver a taparse la nariz? Volver a taparse la nariz, no, hay medio pueblo que ya no lo va a hacer. Y no lo pongamos en el lugar del fascista que no quiere matar. No es el fascista que no quiere matar. Es el que dice, ya no me gusta mucho este Milei. Jefe, ¿y usted qué sigue diciendo? Tal cosa. Bueno, sí, pero que no vuelvan lo que tuvieron, Ese que no vuelvan lo que tuvieron todavía sigue dándole de comer a Milei. Por eso Milei mantiene la referencia de que está contra la casta, porque eso, más allá de que no lo está y es parte de la casta y tranza con la casta y es lo peor de la casta o está a la altura de lo peor, en el discurso trata de seguir mostrándolo, porque él sabe que vive de eso y de la inflación, ¿no? De los índices inflacionarios. Como el índice inflacionario está ahí, bueno, nada, no se sabe qué va a pasar porque estamos está agarrado del Fondo Monetario y de Trump. Uh-huh. Hoy está agarrado de eso. El mago de la finanza y el otro, el que con dinero o sin dinero, el capo de la economía y que sabía todo, está rogándole al Fondo Monetario y a Trump que le tire unos mangos, porque sabe que no llega octubre, sino no. Ahora, si le tiran plata, no termina, puede durar, porque muchos ya lo dan por terminado. No se terminan las cosas así. Probablemente no tengamos un periodo que termine, cae Milei o empiece un camino de decadencia. No, probablemente vayamos trastabillando y vamos a ver qué transiciones hay. En ese camino nosotros tenemos que construir todos los días. Todos los que buscamos construir un país alternativo a este, ese alternativo es opuesto a este, desde abajo y decidiendo todo desde abajo, con la cultura de los de abajo, es decir, con los pueblos originarios, con las asambleas contra el extractivismo, las asambleas barriales, con las asambleas en las fábricas, en las docentes, en los hospitales, con el hospital, en la lucha del Laura Bonaparte, que mañana otra vez le pegaron un saque. Ahora cerraron las residencias. Sí. mañana a la 1 hacer una convocatoria. Uh-huh. Unas horas antes de la marcha, de la movilización. De la movilización, o sea que se pueden palmar esas dos cosas. Es una lucha muy, muy importante que se juega mucho en esas luchas, porque además han dado una pelea muy valiosa. Como en todos los lugares, todavía se aglutinan luchadores y luchadoras muy valiosos que todavía no llegan a ser una referencia marcando caminos, ¿no? Pero esas decenas que están peleando en el Hospital Bonaparte, no quiero hablar de los centenares, que están, o sea, hay centenares que están, pero ahí está UPCN, por claro. ejemplo. El drama de tener UPCN, por eso se le pegó un golpe muy fuerte a Milei en octubre cuando intentó cerrarlo, cuando empezó con los dispositivos de internación y todo, la guardia, etcétera, se le paró. Pero inmediatamente toma el control de la lucha la dirigencia sindical. Tanto UPCN, en otro lugar ubico a ATE, pero ATE es una crisis. Es una crisis la de ATE porque arrastra peleas entre ellos, desilusiones, el gran proyecto alternativo a la burocracia que terminó uh-huh. matándose entre ellos, con problemas de plata, bueno, etcétera. Claro, esa gente, por ahí hay gente valiosa de allá, ahí, pero bueno. Pero esto es lo de todos los días. En ese camino nosotros tenemos, se van surgiendo gente que da un paso adelante, que da un paso adelante. Esa gente que da un paso adelante, la gran tarea que creo que tenemos es la de, no de ponernos adelante del resto para que nos siga, sino la de dar un paso adelante para estimular al resto que se organice y decida por sí. Esa es la tarea de una red. Vos me decías, como una persona conocida, como yo he sido, justamente, que tenga alguna incidencia en justamente impulsar procesos asamblearios. Cuando electoralmente, por ahí te dice, bueno, ya preséntese, jefe, tiene que volver, esas cosas. Estoy todos los días luchando, militando. Bueno, si de algo sirve, es justamente contagiar la lucha por construcción de espacio. Eso se construye, como lo sabemos todos los que se han... Está lleno, porque al haber crisis de dirigente, ha surgido mucho movimiento autoconvocado. Uh-huh. Porque claro, se mira para arriba, no hay nada, bueno, algo hay que hacer. Y entonces, no olvidemos la lucha de los docentes en Misiones, que el año pasado, a principios de año, sí. que fue impresionante esa lucha, desconocieron lo que firmó Cetera, el gremio de Cetera en Misiones, y se organizaron de forma tal, los que mandamos somos nosotros, y empezaron a ganar la simpatía lo cuento para la audiencia, lo recuerdo, lo refresco. Ese proceso se dio y se terminó ganando. Bueno, no es que se está llenando el mundo de procesos así, pero sí se está llenando de búsquedas así, uh-huh. Donde hay grupos que empiezan a dar pasos en ese sentido, y eso, cómo unirlo y articularlos, es una tarea que lo potenciaría y es un gran desafío. Sí, sí, sin duda tenemos una memoria muy rica en ese tipo de luchas, una memoria muy y un rica. Presente muy rico en ese tipo de luchas, pero bueno, a veces cuesta dimensionar si eso alcanzará, ¿no? No, bueno, ese da camino. Por ejemplo, estaba siguiendo, bueno, ya hace un mes, los resultados electorales en Alemania. Bueno, porque el mundo se está, es decir, se avanza a la derecha, avanza a la derecha. No, hay polarización. Es decir, hay un polo hacia la derecha y hay un polo hacia posiciones más democráticas. Las dos cosas se están dando. Algunos dicen que es un poco asimétrica esa polarización porque está más fuerte el polo de derecha. Sí, porque logra triunfos para gobernar. Pero al mismo tiempo no se instala ni no es el fascismo. Porque el fascismo suprime las elecciones y se terminó. Desde ya, y no es Hitler y no es Mussolini, pero es importante, parece mentira, pero es importante decirlo, porque no estamos acá hablando y estamos diciendo lo que es Milei y lo que pensamos de Milei, y el que lo defiende, y el que no lo critica, y Milei no puede venir a matarte, es decir, ni tiene un campo de concentración donde piensa destinado. No digo que no lo quisiera, no sé, pero esos proyectos políticos, incluso los más avanzados, como por ejemplo los de Bolsonaro en Brasil, terminaron derrotados electoralmente, y si bien intentó una cierta cosa que muy no se sabe bien qué terminó siendo, lo del Plan Alto, pretendió esa movida, pareció interrumpir el gobierno de Lula, pero era evidente que no tenía fuerza. Bueno, o sea, en el mundo, y decía lo de las elecciones en Alemania, porque la izquierda duplicó sus votos. La derecha tuvo una elección muy importante, pero la izquierda duplicó sus votos. En los jóvenes el 25% votó a la izquierda, y en las mujeres jóvenes el 30%. Después, promediando gente de más edad, terminó en el 10%, pero duplicando sus votos. Si ese ritmo de crecimiento se mantiene, tiene el 20% o el 25% en una próxima. Bueno, esto es lo electoral. Pero quiero decir, eso sirve también como estímulo, porque el hecho de que la izquierda tenga un resultado electoral, lo electoral es un camino muy complementario. Es un error despertar expectativas ahí, porque cualquiera sea lo que gane y lo que pueda lograrse, si uno logra una banca ahí, tiene un valor, porque bueno, uno puede usarla para difundir ideas, para tener cierta repercusión y para apoyar luchas afuera. Pero si tiene la cabeza afuera, no adentro. Si tiene la cabeza adentro, está listo. Porque, bueno, está listo. Lo ganó el régimen, lo ganó la institución, ¿no? No, y aparte, en ese caso, reponer algo que vos también sostenés, que es el tema de los mandatos revocables, ¿no? Que esa misma, que esa misma cuestión colectiva que lleva, en tal caso, al electoral, pueda tener ese mandato sobre quién. Gran tarea. Ahí murió la democracia, cuando se suprimió el derecho a revocar un mandato. Y la democracia pasó a ser derecho a elegir, pero no a sacar. Cuando se perdió ese derecho, porque ese derecho estaba, tanto que queda en muchas constituciones, está, nadie lo usa. En la ciudad de Buenos Aires, la constitución de la ciudad tiene el derecho a revocatoria. Claro. En Córdoba hay derecho a revocatoria, aquí lo usan, porque todo el mundo sabe que ese es un mecanismo lleno de obstáculos, que no. Ahora, el derecho, como un tema cultural, que los pueblos tienen derecho a sacar al que está, al gobernante que está, por ejemplo, hoy, hacer un plebiscito. Hagamos un visito. ¿Sigue Milei o no sigue? El pueblo tendría derecho. ¿Por qué no podría tener derecho? Y bueno, después vemos quién gana, si no gana. Si gana por ahí, hay muchos que se tapan la nariz. Sigue Milei o muchos se tapan la nariz para que no siga. Bueno, no sé. Lo que está claro es que no parecería ser que haya un sector grande que se entusiasme con un proyecto. Bueno, eso no es que lo tenga uno. Eso se construye, por eso y se construye en todas las movidas que hay, especialmente en las más potentes que ha habido, las feministas, ha sido desde ni una menos del 2015, fue una cosa impresionante lo que, porque eso arrancó desde abajo, autoconvocado, sin dirigencia. La mayoría de las mujeres que se movían y los hombres, ¿no?, también en apoyo, no sabía quién convocaba, ni qué dirigente, ni quién hablaba. Era tan. Bueno, después se logró el derecho a interrumpir el embarazo, claro, como parte de ese. O sea, hubo éxitos concretos, ¿no? Y eso es otro triunfo histórico, pero ese bien claramente fue un hecho desde abajo, logrado de la lucha de las mujeres, ¿no? Sin duda. Luisa Mola, muchísimas gracias por venirte acá y por ayudarnos a pensar y a empujar estas ideas que nos animan. Un placer que hayas inaugurado después de Milei. Muchas gracias, una diferencia, te lo digo nuevamente. Espero que tengas suerte y entonces en un año esté acá de nuevo. O antes, quién sabe. Ya, sí, lo digo como una. Nos vamos a ir en instantes nomás escuchando la canción que le da un poco el leitmotiv a este programa. Recordar que Revuelto Radio es posible gracias a la edición y operación de sonido de Ulises Violato, la dirección de streaming de Facu Martínez Gort, la operación de cámaras de Nati Grancela, las redes que maneja Cintia Arévalo, el diseño y la página web de Lucho Lacana y la producción general de Flor Meluso. Les agradecemos por estar aquí en Después de la Deriva. Sigan en Revuelto Radio y nos vamos escuchando toda la semana desde las 20 y por supuesto en Revuelto Radio las 24 horas. El ritmo de los feriantes poniendo precio a mi alma. sus manos frías. Habrá que inventarse una salida. Ya no hay timón. Inventarse una guarida. No quiero timón en la deriva. Cada cual que tome sus medidas. Hay esperanza en la deriva. Salida.